Los primeros datos que a mí me pasan desde Santa Fe, sí, de diferentes sectores de la política, me dicen que Puyaro está muy abajo, sí, muy, muy abajo, y que el peronismo le está peleando voto a voto a La Libertad Avanza. Que están muy parejos en eso. Pues, a ver, esta mesa es una, sí, mesa que, insisto, es una zona esa donde le ve, que es un voto típicamente antiperonista, porque La Libertad Avanza, claro, y Juntos por el Cambio en el 23 habían sacado 70% de los votos. ¿Sí? Pero insisto en ver la tendencia de los votos del peronismo, menos 4. Santa Fe Capital era. Santa Fe Capital. En la semana, charlando, comparando con las encuestas que no se publicaron, porque los reunía todos, che, tienen, no, no van a publicar. No. Además, por la última semana no se puede publicar por la ley electoral. No, bueno, pero tampoco subieron, viste, en las redes ni nada, sí, así. Pero yo pedí hacer un Zoom con algunos. Y algunas, varias mujeres. Y en donde estaban seguros que ganaba La Libertad Avanza era Mendoza, sí, Salta, Cava y Entre Ríos. Son las únicas cuatro. Parejo Tierra del Fuego, parejo Santa Fe. Esa era, el, digamos, esta última semana, las expectativas de triunfo, digamos, claro, del mapa de La Libertad Avanza. Si La Libertad Avanza ganara Santa Fe y Córdoba, le da no, un... No, Córdoba no. En Córdoba todos se acordaban con Schiaretti ganaba. Pero no parece ser el escenario. Bueno, sí, te digo la semana, hay que ver, podría hay pasar. Hay que esperar que vengan los números, pero la... A ver... Porque para Provincias Unidas les daban... Córdoba, San Juan, Jujuy, sí, y Corrientes. Eran las cuatro de Provincias, sí, Unidas. Que pasa que si los libertarios les fuera bien en Córdoba y en Santa Fe, pueden aspirar a compensar y achicar un poco la diferencia en Provincia de Buenos Aires, pueden aspirar a compensar, sí, ¿no? Sí, porque además vos, o sea, vos tenés el 40% del electorado en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, si te va muy bien en Santa Fe, te va muy bien en Córdoba, ganaste, o sea, son los segundos electorados. Después te viene Mendoza que ganás, después te viene Entre Ríos que ganás. Es como, depende... Sí, igual como esas provincias, justo Santa Fe y Córdoba, están subrepresentadas en la Cámara de Diputados. Tienen menos diputados de lo que deberían tener por población. Sí, entonces, después hay que ver cómo se... O sea, en realidad, a nivel nacional no quiere decir mucho en qué término. No quiere decir mucho en términos que no te dice lo que va a pasar por el Congreso exactamente. No. Porque además renueva por mitades, algunos ponen unas bancas... Es un cálculo más complejo. De todas maneras, va a ser la pelea del discurso político. Mañana... Si el gobierno saca un voto más que el peronismo, la fuerza más votada a nivel nacional, se queda ahí. Si no quedara en segundo lugar o no sé qué, va a decir, gané tantas bancas que no tenía antes. Bueno, se puede construir eso. Sí, ¿no? Igual va a haber, eventualmente, si se confirma algo de todo este rum-rum de que al gobierno no le fue tan mal, el principal contraste, tal vez, que va a poder decir el gobierno, o que van a mirar los que ahora están operando dólar cripto, es la catástrofe de la provincia de Buenos Aires. No fue una catástrofe a nivel nacional. Digo, tal vez ese es un relato primero, después está el quien ganó. Milei nunca ganó la provincia. No. Lo que digo no, es... No, ya sé, no, pero quiero decir, volvería a haber perdido donde siempre, claro, perdió. Mantuvo un comportamiento más normal, digamos, para Milei. Bueno, no sabemos, vamos a ver. Vamos a ver. De todas maneras, como decía, ¿querés mirar un poquito, no sé, Dani, Teresa, o que voy a mirar el Parlamento con David un ratito? Andá a ver el Parlamento que ahora te bueno, varias mesas. Llegar a ir a espiarle la computadora a Daniel. ¿Qué? Te van a ir ahí a espiarle la computadora. A ver, esto que decíamos con Diego, ¿no? De que una cosa es el porcentaje de votos que saque cada fuerza, ¿no? Sí. Otra cosa es lo que va a cambiar en el Congreso. Del Congreso se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Y entonces... Esperá que creo que tu mic... ¿pasa algo con el mic de David? Préndelo, David, por favor. Hola. ¿Ahora estamos viendo o no? Ahí estamos. Sí. Entonces, acá depende cuántos pones en juego también, porque La Libertad Avanza pone muy poquito en juego, porque hace... La Libertad Avanza pone 8 diputados en juego solamente, que reales de La Libertad Avanza son 2. ¿Por qué digo reales de La Libertad Avanza son 2? Porque son los únicos 2 que entraron bajo ese signo. ¿Qué se llaman? ¿Innovación Federal acá? No. Tiene que ser este bloque de acá... que es La Libertad Avanza. Ok. Ahí tenés. Lo que pasa es que vos tenés 2 que son reales de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque es la segunda elección que participa desde el punto de vista legislativo. La tercera, perdón. Y esta renueva la primera. ¿Y la primera quiénes entraron? Milei y Villarruel. Villarruel. Claro, solamente ellos dos. Claro, pues renuevan los que ya hubiesen cumplido los 4 años de mandato. Claro. Los que entraron con Milei presidente les quedan 2 años por delante, porque claro, tienen 4 años de mandato. Ahora. Entonces renueva 2 bancas. Sí, 2 puras de la Libertad, de la Libertad Avanza. Ahora, por ejemplo, para que se entienda esto, hay 2 que no van a renovar. Entre cuando quieran ustedes en la charla. Hay 2 que no van a renovar, que no entraron por la Libertad Avanza, sino que entraron por Avanza Libertad. Que José Luis Esper y Carolina Píparo, que son 2 diputados que están hoy dentro del bloque La Libertad Avanza, pero que el 10 de diciembre se van de la Cámara de Diputados. Por eso digo, son 8 solamente. ¿Eso qué significa? Que pone muy poco en juego y que sus posibilidades de crecer... Sí, lo que pasa es que si crece sobre el PRO... Y el PRO ya vota con ellos, genuinamente no crece lo que necesita. En realidad, igual es más fácil que sean tuyos propios que depender del PRO. Pero si estos 21 del PRO ya medio que los cuenta. Bueno, claro, acá empieza a jugarse, dentro de la Cámara de Diputados empieza a jugarse otra cosa. Primero es que es, por ejemplo, Unión por la Patria pone en juego 46 de 98. Acá, un montón. Sí, por eso, 46 de 98. Ahora, son un montón. La mitad. Sí, son casi un montón. Sí. Son un montón. Pero si vos mirás el PRO, ¿sí? Al PRO pone mucho más en juego. Pone en juego 21 de 35. Entonces, el PRO en realidad está poniendo en juego el 60% de lo que es su representación dentro de la Cámara de Diputados. Va a desaparecer, se lo chupa La Libertad Avanza, pero esto va a pasar. Claro. Digo, depende cómo salga, hay un montón de fuerzas que pueden desaparecer del Parlamento. Sí, pero acá, esto se va a fusionar. El amarillo, digo, acá va a pasar claro, algo que... Cuando vos decís el PRO, sí, el PRO renueva, ¿los penatos o Arabias? O sea, no es lo mismo que PRO... Porque... No, eso sí, obviamente, es cierto. Bueno, es que en realidad hoy te pasa eso con todo, te pasa lo mismo con el radicalismo. El radicalismo puede desaparecer. El radicalismo puede desaparecer, son 14, claro, pone 11 en pero juego. Pero desaparecer. Puede ser que los 3 que te queden sean los más díscolos de todo. O sea, eso hay que ver ahora después cómo se organiza la Cámara a partir del 10 de diciembre. El PRO lo más probable es que, por lo menos hasta el primer semestre del año que viene, siga jugando como está jugando hasta ahora. Hay muchos de estos 21 que renuevan, que son los más díscolos de los acuerdos, los penatos, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Sí? Y muchos ¿tenés de los... una mesa, Dani? Tengo 3. Pará. Pero tengo 2 porque una me la tienen que chequear una cosa. ¿Tenemos acá ya en pantalla o no con las actas? ¿Querés venir acá? No, bancá que no. Está... Me llegan al WhatsApp. Estoy esperando que al sistema de la radio van a llegar muchas. Deberían estar llegando. Okay. Pero voy contando algunas que me llegan al WhatsApp. Dale. Pero bueno... ¿Puedo contar? Sí. Junín. Yo me tengo que sentar porque tengo que agarrar la virope. Cuando ahora te voy a hacer una pequeña trampita porque te voy a comparar contra las legislativas de septiembre. La provincia de Buenos Aires te voy a comparar en lugar de contra el 23, te voy a comparar contra septiembre para tener un dato más cercano. Estás hablando Junín, provincia de Buenos Aires. Junín, provincia de Buenos Aires. Ok. Vas a comparar contra las del 16 de septiembre. 7 de septiembre. ¿Eh? 7 de septiembre cuando sacó 14 puntos de diferencia. Escucha esto. Sí. La Libertad Avanza en esta mesa que tengo... saca 53% de los votos. ¿Cuánto había sacado en esa misma zona en septiembre? En septiembre, el 24%. Sube 29 puntos. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en Junín, estaba Somos, ¿sí? Que era una fuerza de distrital que le robaba mucho, que le robaba audiencia, ¿sí? Entonces se morfa todos los votos. ¿Te acordás? En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Pasaglia estaba... que era un voto los de intendentes claro, radicales o bueno, los intendentes que no fueron ni con uno ni con otro. Sí, y se morfa todos esos votos de esa tercera fuerza. Por eso la Libertad Avanza había sacado 24%, ahora sube a 53% en ese mismo lugar en Junín. Y el peronismo, que había sacado el 29% de los votos, perdón, el 35% de los votos, ahora baja al 29%. Baja 6 puntos. O sea, hasta ahora las dos mesas que te comenté tienen el mismo patrón. Sube mucho la Libertad Avanza contra las dos puntos de referencia y el peronismo contra los dos puntos de referencia, que insisto, son distintos, cae en porcentual de votos. Te sumo una tercera mesa, que es de Torrentis. Y se chupan a lo del medio. Lo que pasa también es que las terceras fuerzas, sí, o sea, pasó con Provincias Unidas en Santa Fe, esa única mesa que vimos hasta ahora. Y con esto estás llamando ahora de, ¿cómo se llamaba la tercera fuerza en provincia? Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires. O sea, vos estás viendo un escenario de polarización donde cae un poco el peronismo y sube el libertario. Sube, ¿no?, mucho los libertarios. En este caso sube mucho porque había una fuerza más de centro que, okay, claramente esos electores. Son dos mesas, ¿eh? Estamos hablando del interior de la provincia de Buenos Aires. La diferencia grande la suele hacer en conurbano. Digo todo esto como para que las leamos en su contexto. Tercera mesa que tengo, sí. Tornquist, provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Había sacado 43% de la Libertad Avanza en esta zona. Y en esta mesa que tengo sube 6 puntos. Y el peronismo había sacado 35% y baja 8 a 27%. Sí, tercer patrón que veo lo mismo. Subiendo Libertad Avanza en porcentual de votos. ¿Y a dónde se va el voto de los peronistas en el interior de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahora hay que verlo un poquito más, no llegué a verlo tan en detalle. Está bien. Diego Reynoso, nuestro especialista en opinión pública. No, pero quería volver al tema de la legislatura. Sí. Porque tenés 21 que renuevan del PRO. Sí. Pero el PRO armó listas con la Libertad Avanza. En distritos. Cámara de Diputados Nacional. Sí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos lugares que ya de plano ya no va a conseguir. Porque, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que renueva unos cuantos diputados. ¿Dónde, de qué lado se va a sentar Santilli? No, claro, porque solo van a ir tres en la lista. Bueno, hay tres nada más en la lista de la Libertad Avanza. Si les va bien y entran los tres, solo tres van a poder renovar de esos. Entonces, ya el bloque, el PRO, violeta o se mantenga separado, ya se va a constreñir a unos 18, 17 diputados nada más. Sí. El PRO y los radicales son los que tienden, de nuevo, me parece que lo que va a mostrar también en la Cámara de Diputados es esta polarización. Lo que estamos conversando, que estamos viendo aisladamente en estas mesas, va a ser lo mismo que va a pasar en el Congreso. Sí. Vas a tener una situación de altísima polarización y ese bloque del medio que aspiraban a construir de alguna manera los legisladores, salvo que consigan un número que por ahora no vemos, pero no sabemos, porque falta un rato largo todavía, no tendrían ese peso. ¿No? Claro. Estoy pensando algo respecto del eventual resultado mejor de lo esperado para la Libertad Avanza, que es el run-run de ahora. ¿Va también reeditar la discusión interna del peronismo sobre si estuvo bien desdoblar o no? Digo, porque daba la impresión de que con el resultado positivo de las bonaerenses, Kicillof había tenido razón. Ahora, si no fue tan bueno el resultado para el peronismo hoy, no le pueden decir, che, y si ibas todo junto. Sí, claro. Sí. Yo lo que creo que igual a Kicillof lo construyó. Que a Kicillof le sirve igual. Ah, ¿entendés lo que digo? Me parece que internamente el Kicillof, como apuesta personal. De, sí, para construir su candidatura o su liderazgo. O renovar el peronismo, llamalo como quieras, según donde te guste más. Nuevasmelodías.com. Sí. Claro, a mí me parece que para nuevasmelodías.com estuvo bien. Sí. Pero ahí la comparación va a ser solo con la elección de Provincia de Buenos Aires. No, no la podés contar toda, porque la estrategia solo fue Provincia de Buenos Aires. A ver, llega Milei al búnker, al Hotel Libertador, ahí en el centro porteño. Juli Rofo. María, ¿cómo estás? Campera. Está llegando el presidente Javier Milei, se acerca. Presidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy, presidente? Bueno, no habló con los periodistas, solamente se acercó muy cerquita donde estamos María, agarró el cartel de un militante que dice las fuerzas del cielo, llegó recién en medio de un operativo policial, por supuesto con la custodia presidencial, las motos, las camionetas, venía por la autopista Ilia, se acercó con su traje habitual, la carpeta que siempre tiene en la mano, agarró el cartel que... Campera cuero, ¿no? Más que traje, Juli, su vestimenta habitual, ¿no? Sí, sí, campera. Claro, campera cuero. Siempre... No, me refiero, claro, su... su traje de Milei. Su indumentaria. Habitual, la campera de cuero en cualquier temporada del año. De... Sí, acá somos varios en remera, pero el presidente estaba con la campera, su carpeta azul, se acercó a saludar, como te digo, y bajó de la camioneta, ya está adentro del Hotel Libertador, en este lugar donde funcionó su búnker también en el año 2023. Ya están acá adentro Patricia Bullrich, Martín Menem, y más temprano de lo que se preveía llegó el presidente Javier Milei a esperar los resultados. Me parece, María, por lo que nos vamos enterando, vamos averiguando, el ánimo está mejor que hace algunas horas en la Libertad Avanza. Gracias, Juli. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, veremos, ¿no? Sí, también lo que están uno especula, lo que especulan los mercados en base a lo que está pasando desde hace un rato, ¿no? Con el dólar cripto y qué sé yo, que pareciera haber ánimo de que... Ahora, vos sabés que el otro día hablábamos con Alejandro Katterberg de Poliarquía. Ah, mira, 1519. ¿Bajó? Sigue bajando. Yo lo único que hago es comparar... ¿En cuánto arrancamos cuando nos sentamos? 1557. El dólar cripto. Sí, estoy viendo las dos o tres plataformas más conocidas, que no las voy a nombrar para no hacerle publicidad, pero son las que usan todos estos estos muchachos que hacen operaciones con el dólar a través de criptomonedas. El viernes cerró a 1573, arrancó hoy a 1557 cuando nos sentamos acá y ahora está a 1519. Lo único que sirve esto es para comparar que el día que a esta hora estábamos esperando una paliza que se empezaba a comentar de la provincia de Buenos Aires negativa para el gobierno nacional, esto subía y después tuvo correlación con lo que terminó pasando. Tengo otra mesa. Cañuelas. Seguimos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora vimos Junín, Torquís y Cañuelas. Estamos todos en la... Para, sí, y la primera de Santa Fe. Y la primera de Santa Fe. Ahora voy a buscar una de La Rioja que no la llegué a procesar. Cañuelas. Te voy a comparar de vuelta contra las legislativas. En las legislativas... 7 de septiembre. 7 de septiembre. El peronismo había sacado 41%. En esta mesa que tengo saca el 32%. Baja 9. La Libertad Avanza había sacado 33%. En las legislativas del 7 de septiembre, ahora saca 49, sube 16. De hecho, incluso en esta mesa lo da vuelta. De vuelta es el mismo patrón que te comenté anteriormente. Yo, de las cuatro mesas, cinco mesas que te vi, en todas el peronismo... No solo crecen los libertarios, sino que cae el peronismo. Nosotros ya tenemos tres mesas del interior de la provincia de Buenos Aires, Cañuelas, bueno, Torquí, Junín y Cañuelas. Hay tres mesas del interior de la provincia de Buenos Aires que nos dan el mismo patrón, esas tres mesas, que es los libertarios creciendo bastante y el peronismo cayendo. Sí, es verdad que es interior de la provincia de Buenos Aires. Cañuelas en realidad está ahí, es AMBA, pero no es conurbano clásico. No, no es AMBA, Cañuelas. Con lo cual es partido de AMBA. Pero, ¿es partido de AMBA? ¿Se considera Cañuelas? Sí, sí. Pero... es como General Rodríguez, la frontera del AMBA. Sociodemográficamente, Cañuelas es muy distinto, es más parecido al interior, creo yo, que al conurbano clásico. Entonces, pero ahí vemos ese patrón. Ahora, no bueno, y una novedades. De las cosas que había hecho fuerte, me parece, el voto de Kicillof el 7 de septiembre, es lo bien que le había ido en el interior de la provincia, que es habitualmente un electorado muy adverso para el peronismo. Sí, sí, la verdad que Kicillof, una buena parte de esa diferencia de 14 puntos la sustentó en esas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, que en general, cuando que las presidenciales votaron a la Libertad Avanza, por ejemplo, fue... Y ahí logró ganar algunos votos. La verdad es que... Igual, el problema me parece, si tuviera una elección pareja que te deja una situación de mucha paridad también en el Congreso, que te queda como primera minoría el peronismo, pero con los libertarios más el PRO, más algunos aliados muy cerca, ¿cuáles son los incentivos para generar consensos y con quién en un escenario así? Sí, muy difícil. Sí. No, a mí me parece que la estrategia del gobierno, como la encaró el último término, era simplemente sostener los poderes reactivos del presidente, es decir, el tercio. Pues claro. Fíjate que toda la discusión no fue por ir por la mayoría o el quórum propio, fue por pelear por el tercio nada más. Con lo cual es claramente una predisposición a sostener vetos impedir que el Congreso te legisle en contra y poder bancar los decretos de necesidad y urgencia al presidente. No, pero eso lo que hace, te frena cualquier... Las famosas reformas de segunda generación te las frena todas porque no te alcanza. No, salvo alguna disposición reglamentaria vía decreto que puedas blindar con un... Tener mayoría es otra cosa. Ni hablar, 129 diputados tenés para tener. Por eso, lo que digo es esta demanda de Estados Unidos tan presente genera unos consensos que te permitan no solamente evitar que te veten, que te insistan ante los vetos, o sea, tener ese famoso tercio, sino adicionalmente tener una agenda proactiva que te permite impulsar reformas. Si tenés un Congreso muy partido... Bueno, si el peronismo llega a tener, supongamos, tiene 98 diputados hoy más o menos, David, una cosa... Ah, bueno. Ponele que llegue, le puede llegar 102 diputados ahora. Bueno, para que Milei pueda implementar su agenda, tiene que tener a todo el resto de la Cámara con él. ¿Se entiende? Sí. Ahí sí supera los 122. Pero eso es un esfuerzo coalicional hay que ver, costoso y para las formas que tiene el presidente es bastante imposible. Sí, vos fíjate que también hay que ver cómo se posicionan a partir del dato final. Porque hay seis diputados que armaron dos bloques diferentes que eran de la Libertad Avanza, que se fueron. Coherencia, Marcela Pagano, el MID, Oscar Sago. Oscar Sago empezó siendo el presidente del bloque. Que en las últimas votaciones votaron en contra de la Libertad Avanza en el Congreso. Votaron con el resto de la oposición, con el peronismo, con democracia. Sí. Digo, esos dos bloques, por ejemplo, esos seis diputados, no renuevan nada. se mantienen los seis. Claro. Con lo cual también habrá que ver, digo, cómo se posicionan todos los... En esto de que... Sí, porque una... Los amigos se te caen, entonces claro, si se hacen nuevos amigos... Los libertarios tenían ese problema, no solo no suma, tenían pocos, sino que los que tenían se le han ido mucho en poquito tiempo por esas internas claro. tan visibles. Che, algo están teniendo los muchachos. ¿Qué pasó? 1.490, o sea, en cualquier momento dejo el aire y voy a comprar, porque ya a esta altura... o sea, bueno, pero se está alineando... Empezamos a 1.000. ¿Eh? Se está alineando la cotización del dólar sí, cripto sí. con los resultados que está tirando Dani. A ver, Dani. Dos mesas nuevas. A ver. Yo creo que están sumando el pesimismo los gobernadores del centro también, ¿no? Sí, que las Areti, redes sociales ya lo están castigando. Puyaro, ¿a quién? A Provincias Unidas ya le están diciendo Provincias Hundidas. Bueno, ¿hundidas? Sí, las redes sociales okay. lo están castigando. Que son estas, claro, que presentaban en... Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, ¿no? Era más Ciudad de Buenos Aires con Luz Tomás, Provincia de Buenos Aires con Randazzo. Tienen candidatos en 14 provincias, igual que el PJ, esta coalición de gobernadores. Que le están provincias hundidas. Hundidas, le están diciendo en redes sociales. Dani, vamos a estrenar la plataforma. La expectativa de la otra. Empieza... Sepan disculparme, vamos a usar el chiche, perdónenme. El, chiche. El que quiera venir puede venir, ¿eh? Dale, Dani, dale. Bueno, a ver, tenemos esta mesa que es en provincia de Santa Fe, ¿sí? En las colonias. La colonia es el interior de la provincia de Santa Fe. Voy a decir una cosa nada más. Pampa pura. Vamos a agradecer porque tenemos de verdad centenares de oyentes que son presidentas de mesa, presidentes de mesa, fiscales, que se sumaron a turno operativo con Martín Fernández Madero, Delfi Carmona, nuestro equipo de datos de esta visualización, y nos están mandando esta foto que es lo que nos permite hacer este trabajo. Así que muchas gracias a la comunidad de oyentes que están participando en esto también. Bueno, esta mesa... en el 2023, en el interior de la provincia de Santa Fe, le había ido muy bien a Libertad Avanza. Acuérdate, en el 23, el mapa de la provincia de Santa Fe era básicamente el interior, le había ido muy bien a la Libertad Avanza. Voy a volver a la mesa, estaba acá. Entonces, le ha sacado 45% a Libertad Avanza. ¿Cuánto saca hoy? 45 de vuelta. No cambia, ¿sí? Fuerza Patria, Fuerza Patria. Sí, había sacado 15 puntos, ahí saca 20 en esta zona, en las colonias. Sube 6 puntos prácticamente de votos. Provincias Unidas, Schiaretti en ese momento había sacado 11,5% en el interior de Santa Fe, las colonias. No, Schiaretti no, cordobés Schiaretti. No, no, está bien, pero Schiaretti fue candidato presidencial claro. en el 23. Ah, ahí está, perdón, 23, ya entendí. Ok. Que lo pusimos como benchmark. Como candidato en la presidencial, era cuántos claro. votos sacó Schiaretti como candidato a presidente en esta mesa del interior de la provincia de Santa Fe. Sí, okay. Y sube, y acá de 11,5 sube a 18, lo que es Provincias Unidas, y Juntos por el Cambio había sacado 27% en el 23, en las no colonias, sistemas. En este caso, si querés, esta es la primera mesa... Donde es más repartido. Donde, sí, la Libertad Avanza no crece, ya partía de un nivel más alto, ya era un voto más básico de Milei, y crecen Fuerza Patria y Provincias Unidas en un patrón que contrarresta todos las otras 4 o 5 mesas donde veíamos Libertad Avanza creciendo fuerte contra los puntos okay. de comparación y el peronismo cayendo en puntos. Acá el peronismo suma. Primera de 5. Esto sería lo que buscaba Provincias Unidas. Ponele, igual... Y el peronismo no está nada mal. Sube 6 puntos. Sube en el interior de la provincia claro, de Santa igual saca Fe. 20% de los votos, ¿no? Pero sí. Ok, así que, pero el interior de la provincia de Santa Fe para sí, digo, sí, todo sí. lo que es campo, ¿no? Sí, y a ver, tenemos a ver ¿qué más tenemos? O sea, encontramos una que no sigue el patrón de las 3-4 que vimos hasta ahora. Bueno, ahora tenemos esta primera del conurbano. A ver. Mirá esto, esta primera del conurbano, Avellaneda. Uh-huh. Avellaneda y miremos esto. Acá te pusimos la comparativa contra el 23 y la comparativa contra el 25, contra septiembre. Voy a hacer contra el 25 porque para ver más cerquita lo que pasó en el tiempo. Esta es la elección primera vuelta, la que llevó a Milei a la presidencia. Y esta es la elección de Kicillof con 14 puntos de diferencia ahora en septiembre. Sí, o sea, mirá esto. Ok. En esta zona de Avellaneda, el peronismo había sacado 57% de los votos. En septiembre, ahora saca el 40, 39,4, cae 17 puntos. ¿Dónde para? ¿Dónde está? Acá. De 56,5. Sí, ahora vamos a pedir que no estoy entendiendo. 56,5% es lo que había sacado, ¿sí? Fuerza Patria en septiembre, en Avellaneda. Y ahora saca 39,4. Vamos a invertir las columnas para que. Ok, ya entendí. Perdón, ¿sí? Espera. Esto es lo que saca hoy y esto es lo que había sacado. Exacto. Ahora vamos a pedir que lo corrijan. Tenemos que invertirla. Okay. ¿Qué distrito es cae este? 17 puntos. Avellaneda pierde 17 puntos menos, una desgracia. Sí, para y la otra mesa Avellaneda también algo parecido. Tercera sección electoral. Tercera sección. Sí. Y eso. La Libertad Avanza, que había sacado en esta zona 29 puntos en septiembre, ahora saca 37, sube 8. Pero es una desgracia para el peronismo perder 17 puntos de una elección a la otra en Avellaneda. Una mesa. Vamos a ver qué pasa con las dos mesas. No, está bien, una mesa. Pero de vuelta, yo todas las mesas que te conté de la provincia de Buenos Aires hasta ahora, las 3, 4 del interior, más esta que es la primera con Urbano, en las 4, en todas el mismo patrón. La Libertad Avanza sube en porcentaje, el peronismo cae. En todas. Sí, que después va a estar la pregunta de si el peronismo ahí, si se llegara a quedar como un patrón, si tiene que ver con cómo jugaron los intendentes, que va a ser la pregunta. Mm. ¿Cómo jugaron ahora respecto del 7? ¿Cuál era el incentivo de los intendentes en esta ocasión? Yo conté hoy cuando llegamos, que una charla que tuve hoy a la tarde fue, che, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dice, hoy estamos acá aburridos, estamos viendo qué estamos haciendo y demás. Solo movilizamos a las personas mayores que nos piden llevar a votar, me dice alguien. Atentí vinculado con el tema de la inundación también. Había lo del desborde del Medrano, que fue tremendo, toda la zona de San Martín, alrededor de Tecnópolis y qué sé yo. Bueno, obviamente, cuanto más lejos y complicado ir a votar, más le complica en la movilización también al peronismo en el conurbano. Pero vos fíjate en esto de los intendentes. Yo la semana pasada me junté a tomar un café con un secretario de un intendente y le oí cómo viene y me dice, mira, en esta época, para este momento, antes del 7 de septiembre, él vive en Capital. Iba 4 veces por semana a la intendencia. Ahora estoy tomando un café con vos, me dijo. Bueno, esa es lo que pasó. Pero lo que pasa es que el dato que tenían es que la tasa de asistencia electoral era similar a la de septiembre. Conté lo de la hipótesis. Entonces decían, bueno, capaz que se movilizó gente, pues nosotros la movilizamos en septiembre y hubiese ido a votar mucha menos gente en septiembre. Pero puede que haya pasado que la gente que se movilizó en septiembre no sea la que se moviliza ahora y ahora vino otra gente a votar. Y eso cambió claramente, digamos, la muestra con la que estás votando en esta elección. Que pasa que, está bien, es una mesa, pero es Avellaneda es el fuerte del peronismo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, digamos, siguió siendo un fuerte para el kirchnerismo, fue muy importante cuando el intendente de Avellaneda se da vuelta y se hace parte del aparato, ¿no?, de Kicillof. Con movilización. Movilizado por los intendentes cuando les importaba a ellos elegir sus concejales, decís, el 7 de septiembre. Porque lo cual es lo que dice Jairo, le daría la razón a Cristina Kirchner de que fue una pésima idea desdoblar elecciones. Si esto se confirma, ese argumento va a ser muy fuerte. 1462, o sea, el dato de lo que se está derrumbando, el precio del dólar blue digital es... ¿Arrancamos nada, en? 1557 y el viernes estaba en 1573. O sea, está pegando un bajón acorde con la lectura del mercado financiero de que un resultado positivo para el oficialismo nacional aliviaría la situación financiera, porque calculo que Estados Unidos te daría más apoyo, porque se te frenaría un poco la dolarización. No sé, las lecturas no sé cuáles serán del mercado, pero el dato es, a medida que, esto es para competir a Dani Stenga, a medida que abro el celular va bajando. Tengo una mesa digital. Tengo el último, está muy bien. A ver, Juli Rofo está allí donde está Javier Milei en el Hotel Presidente. Juli. Sí, María, ¿cómo estás? Mira, hace unos minutos nada más entró Toto Caputo, ministro de Economía, vitoreado por la gente que se empieza a acercar más militancia acá a la esquina de Maipú y Córdoba. Un chico le trajo su título de economista, se recibió hace algunos días y le pidió que se lo firmara. Te digo que está pasando una cosa, que es que el corralito de los periodistas que fueron acreditados está a un costado y la militancia está un poco más allá. Entonces lo que están haciendo los funcionarios es evitar el corralito, evitarnos a los periodistas que no estamos en el corralito, y van directo hacia donde está la militancia. Se acercó, ya te digo, Toto Caputo, se acercó en su momento Javier Milei, el ministro de Economía fue quien acaba de llegar, muy muy bien recibido por una militancia que empieza a crecer en los últimos minutos, sobre todo chicos jóvenes. Había sido la gran base electoral de Milei en el año 2021 cuando ganó su banca, también en el año 2023. Hoy se nota esa militancia joven, pero no solo esa militancia, digo, hay gente más grande, pero la base es esa, chicos jóvenes, chicas jóvenes también, se empiezan a acercar, hay una pantalla grande que va a transmitir, cuando sea que salgan a hablar los discursos, los va a transmitir acá en la esquina de Córdoba y Maipú, mucha gente que se acerca a curiosear, está en la zona, son turistas y demás, y mucha gente que aprovecha el paseo del perro para ver qué está pasando en esta esquina porteña. Ahora, Juli, ¿la acreditación es para el corralito en la calle? ¿La acreditación no te lleva a subir? La acreditación no te lleva a subir, o sea, En un momento habían dicho que la acreditación te iba a, en algún momento de la tarde-noche, dar acceso. Eso todavía no pasó y los que están en el corralito de acreditados no tienen la certeza de que vaya a pasar. Así que, por ahora, lo máximo que puede pasar si tenés acreditación es entrar a ese corralito. Creo que está Karen Reijar atrás tuyo, Juli, entrando en este momento. Hablar. Me parece que está entrando Karen Reijar atrás tuyo, ¿no? Sí. Atrás mío seguro que no, porque el lugar por el que entra... Ahí está. Del otro lado. Bueno, la imagen de Urbana, por alguna... La, ¿no? Karen, ¿qué resultados esperan? Y vamos a ver, no sé, acabo de llegar porque yo... ¿Pero qué pronóstico tienen? La verdad que no vi nada. Lo que pasa es que vi que ya venía el precio y bueno... ¿Más optimistas que hace unas horas? ¿Por dónde? Yo siempre estuve optimista. Siempre. Bueno, siempre estuvo optimista, Karen. Muy bien, Reijar. Juli, ahí la cantó. No, muy bien, María, que me la apuntaste. Karen, que no se votó. No, la vi pasar atrás tuyo y dije, para mí que es Karen Reijar. Estaba un poco buscando... La entrada. Ahí está. No entró todavía, no se sigue buscando. María, pero evidentemente Karen Reijar no tenía la misma información que todos los demás funcionarios a la hora de ingresar acá al Hotel Libertador. Bueno, ahora está tratando de que le abran. En el vallado. Ahí está. Por ahora no la dejan entrar, pero es una cuestión de minutos, de segundos, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, Juli Rofo, gracias, Juli. Gracias por el apunte, María. Por favor, Juli, para eso estamos, para hacer un trabajo en equipo. Un beso. Seguimos, beso. Chau, chau. 7:07 de la tarde, hace una hora y 7 minutos que cerraron las urnas. Nosotros ya tenemos más de 6-7 mesas de la mano. Ahí te pasé una yo recién. Ahora veo. Está todo, mi memoria RAM colapsó, pero tengo una de Mar del Plata. Solamente Dani puede decir mi memoria RAM. Sí. Mar del Plata. En esta zona de Mar del Plata había sacado, en septiembre, el peronismo había sacado 38%. Y ahora 25%, menos 13%. De vuelta al mismo patrón. Y la Libertad Avanza había sacado 52% y ahora saca 57%, suma 5. Es decir, creo que de todas las pocas mesas que hay en la provincia de Buenos Aires, en todas, el peronismo pierde porcentual de votos contra septiembre y la Libertad Avanza gana porcentual de votos contra septiembre. Lo cual significa que esos 14 puntos que le ganó en las elecciones del 7 de septiembre hay que ver a dónde van a parar. Si era predecible que fuera, que eso ocurriera. El tema es que hay que ver en dónde termina. Si es una diferencia en la provincia de 8, de 5, de 3, de 10. Por ahora, el peronismo viene perdiendo unos cuantos puntos de votos. Nosotros vimos Mar del Plata, vimos Avellaneda y vimos 3 mesas del interior de la provincia de Buenos Aires. En esas 5 mesas se mantiene más o menos este patrón que les está contando Dani, que es los libertarios ganando votos y el peronismo perdiendo votos. Con lo cual, digamos, el objetivo de achicar la diferencia en la provincia de Buenos Aires, si esto es un patrón más generalizado, bueno, se daría en qué medida. Lo que pasa es que cuanto más chica sea la diferencia en la provincia de Buenos Aires, mayores chances que cuando se haga el conteo a nivel nacional quedar primero, ¿no? Si bien estamos votando en 24 distritos distintos, diputados en cada uno de esos distritos y 8 provincias que votan a senadores, va a haber un conteo indefectiblemente respecto de cuánta gente de las que fueron a votar votaron a favor o en contra del gobierno, en total considerando al país como un distrito único, ¿no? Rebobinemos lo que estábamos diciendo hoy. Si la tendencia se confirma, lo que dijimos de Axel, que le hagan primera fila, me parece que ya no es así. Claro. No, porque parecía cuando arrancamos la transmisión, no lo sabemos, que los gobernadores o las Provincias Unidas no le había ido tan bien como esperaban, no lo sabemos, y que Kicillof había bancado la parada con alguna reducción de la diferencia. Pero si Kicillof pierde tanto de una elección a otra, ya no queda tan fuerte. Sí. No lo sabemos. Y sí, el juego del futuro no tiene sentido, pero también es cierto que si él queda fuera de la carrera, que sería una exageración decir, o no está tan claro que es primero en la lista, tampoco es que hay tantos otros. Sí, sí. Sí, también el tema de la gestualidad me parece que marca alguna de esas cosas, hay que ver cómo sucede esto. La gestualidad, digo... Siempre han sido muy difíciles las elecciones de mitad de términos para los gobernadores en el sexto año, digamos. Los gobernadores tienen 8 años de mandato, es rara la vez que ganan. En 2013, me acuerdo que hicimos una mesa así con mucha gente y demás en la universidad, y todos hicimos como, bueno, ¿quiénes eran los que quedaban como presidenciables? Y anotamos Cobos, Biner, Scioli, Uribarri. No. Ninguno. Macri ganó en 2015, claro. Y Macri ni siquiera había podido armar listas en provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la elección de mitad de término. Sí, todo predictor. Las elecciones de mitad de término no han sido buenos predictores respecto de cuáles iban a ser los candidatos presidenciales competitivos. Para muchas cosas. Salvo el presidente en ejercicio, que vos podés pensar, pierde, digamos, el presidente en ejercicio, sí, salvo una debacle, lo imaginás siendo uno de los protagonistas. Pero vos fíjate, acordate la elección de medio término de Mauricio Macri, la de Cambiemos, es la mejor elección que hace desde el punto de vista de la cantidad de votos que saca. Y al poco tiempo, fue un mes más tarde, fue que empieza el declive de la administración de Cambiemos. Sí, total, Macri en el 2017 le fue increíble. Claro. Lo llamativo me parece a mí, si realmente a Milei le fue bien, es que llega después 6 meses de una economía muy compleja, ¿no, Jairo? O sea, 6 meses, si no hubiese tenido el salvavidas de Scott Bessent y Estados Unidos, no, claro. No llegaba a esta instancia de esta manera, que tampoco es tan robusto en términos de la economía real de la gente. La economía se frenó desde marzo en adelante. El dólar se le fue de control al punto que necesitó gesto para las cerealeras, ayuda extra de Estados Unidos. Pero haciendo juego con esta lectura de hoy, El jueves salió el dato de confianza al consumidor. Y le había dado hablando, mejor. Hablando Karina. Perdona, te interrumpo un segundo, sí, Jairo. Claro, está hablando vale. Karina Milei, a ver. Tenemos en la puerta, ahí, ¿no? En la puerta del búnker, ahí en tenemos que cambiar el control. Está junto sí, a Martín Menem, ¿no? Otro sí. Que no sabe si sigue, pero bueno, al bueno, lado de ella le está dando un gesto, ¿no? Claro, digo. Y tiene que ver también con el armado, esto que decíamos. ¿Dónde se hacen fuerte? ¿Lo tenemos, Leo, o no? Estamos ahí. Porque la Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, en la primera vez, así que estamos muy contentos con esos. Estamos contentos con eso. También por el tema de la boleta única, claro. No tuvimos ninguna queja y ustedes saben que eso es un logro de este gobierno. ¿Están ganando? Así que los números no los tenemos, vamos a seguir esperando los números. Y quiero agradecerle a todos los argentinos que fueron, que no se levantaron tiene. Y fueron a votar. Están contentos de esto, Moreno, ¿eh? Pero durante sé. Todo este tiempo. Pero sé. Y agradecerle también a todos los fiscales que están... ¿Entra alguna voz que no sabemos qué es? Por favor, se queden hasta ahora. Señores, se está hablando Karina Milei con Menem, ¿eh? Ah, lo de Crónica, a ver. Ah, ok. Bueno, Karina Milei, ya teniendo un momento de protagonismo junto a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que muchos se preguntaban si iba a seguir o no de presidente de la Cámara de Diputados, pues sale como, ¿no? Es un gesto político importante, ¿no? La vuelta a lo Menem, ¿no? No, esto de la gestualidad que te decía antes, digo, hoy fue, lo vimos a Milei cuando fue a votar, a Javier Milei cuando fue a votar, tranquilo, no hizo ningún gesto, no habló, no dijo absolutamente nada. Karina Milei, que hasta ahora no había hablado nunca con los periodistas, habló con los periodistas, dijo alguna cosa cuando entraba, y ahora es quien toma el micrófono y es la primera persona de La Libertad Avanza que habla. Que habla. Vos decías, Jairo, antes que había no tímidamente, o sea, como que ese ciclo de caída... Hubo dos datos que salieron entre el miércoles y el jueves, en el medio de una economía que se frenó en marzo, que también frenó la inflación que quedó en el 2% mensual, y el dólar se despertó y fue todo lo que fue el panorama de esta elección, una especie de emergencia cambiaria todo el tiempo. El dato de confianza del consumidor, después de caer muy fuerte los 2 meses previos a la elección bonaerense, que tuvieron un correlato con lo que después pasó en las urnas. De hecho, acordate que incluso la confianza en el gobierno había caído 23 puntos, según la Ditela. A mí me quedó, viste, un título a la pasada del jueves, que estuvo muy chiquito en los diarios del viernes. Recuperó algo la confianza del consumidor en la medición última que hace la Ditela. Recuperó algo de lo que había caído. Y también había salido el estimador mensual de actividad económica de agosto, son todos datos que tienen rezago en la medición, con un freno en la caída, viste, un cero algo para arriba. Lo pongo solo sobre la mesa para tratar de tener contexto de una situación de mucha malaria, donde habías tenido 6 meses de caída de la actividad después de la recuperación respecto al año pasado. Dos datos que o mostraron un piso de esa caída o algún tipo de pequeño rebote en la confianza de consumidores. Simplemente como contexto de así como un montón de datos negativos correlacionaron con lo que pasó en Buenos Aires, tal vez algo de esto tenga que ver o no, pero son datos que salieron sobre el final. Viste que había muchos que decían en las últimas 48 horas hay tracking que le dieron un poco mejor al gobierno. No sé, era en correlato también con ese momento, qué sé yo. Sí, y la estrategia de polarizar, ¿no? Da la sensación de que si efectivamente a los terceros desaparecieron o les costó mucho entrar en la discusión, la estrategia de la polarización le habría funcionado, si esto es así, ¿no? No sé qué decir. Sí, claramente. Y de hecho, bueno, siempre funcionado esa estrategia. Pero también pasa que los terceros están muy fragmentados. Porque vos sumás, suponte, no sabemos los números, pero suponte que sea 35, 35, 70 te da en total. El resto del 30% restante está fragmentado en 1000 pedazos. Eso también pasa, digamos, ¿no? Que no tenés chance de tener una alternativa de tercera, digamos, sólida, grande. María, tengo otra mesa ahora de La Matanza. Atención. Vos querés con Urbano, yo te doy con Urbano. Sí, ya, sí, dale. Pero, ¿querés que te la haga lento o querés que te querés decir directamente? No, show, Urbano? Show. Show. En septiembre, en esta zona de La Matanza, el peronismo había sacado el 64% de los votos. Y ahora, 55%. Pierde 9. Sí. Y La Libertad Avanza había sacado el 21% y ahora saca el 26%. Suma 5. Espera, ¿no? La Libertad Avanza, ¿eh? Había sacado... Había sacado 21 y ahora se va a 26, suma 5. Menos 9 el peronismo, más 5 la Libertad Avanza, comparando contra septiembre. Yo ya te dije 6, 7 mesas desde la provincia de Buenos Aires, no hay una sola en donde el peronismo sume porcentual de votos contra septiembre y no hay una sola donde la Libertad Avanza saque menos porcentual de votos. Eso significa que la diferencia en la provincia de Buenos Aires la estaría recortando cómodamente, o sea, estaría recortando considerablemente la diferencia. Los 13 puntos... Lo más llamativo de todo esto que porque uno podría especular que los libertarios que suman es gente que no había ido a votar. ¿Qué pasa con el 9%, la falta de movilización, decís vos, digo? O sea, el 10% menos en Mar del Plata, en una mesa de Mar del Plata, el 9% menos en una mesa de La Matanza, el habías dado Avellaneda, estoy tratando de buscar Avellaneda. Sí, Avellaneda, te dije algo parecido. Porque estábamos ahí en la mesa, no anoté, pero quiero decir, o sea, estás dando caídas del porcentaje de voto en 3-4 mesas aisladas por ahora, pero todas del conurbano, donde el peronismo pierde entre el 7 y el 9, 10% de los votos respecto... O sea, gente que fue a votar el 7 de septiembre y que ahora no votó, votó otra cosa. Y la segunda capa es los que no fueron y ahora sí van. Claro. Yo creo que hay un reemplazo en una parte del electorado. Hace que cambie la muestra, digamos, con la que estás comparando las elecciones. Ah, gente que no se movilizó el 7... O sea... Asumiendo que los intendentes pasaron movieron más gente el 7 de septiembre, sí. Esa gente la movilizaron menos y los que aparecen nuevos, porque claro, el nivel de participación es medio parecido, serían los que te explican que suba el voto de la Libertario. Exactamente, los que se quedaron en la casa. Como si hubiera una lectura rápida que podemos hacer es, no movilizaron tanto los intendentes y el gobierno consiguió movilizar a través de ponerle del miedo o sí, del discurso o de... Esto, o esta campaña de al típico votante, digamos, menos interesado en política, digamos, sí, más pro... Sí, que estaba claro que el votante del PRO fue el que no estuvo en la elección del 7 de septiembre. A ese voto que se no lo fue a buscar. Y ese voto apareció, porque hay una sustitución, porque digo, imagino que no es el mismo el que votó al peronismo que ahora votó a, no en estos márgenes, digamos, porque si no sería raro. ¿Qué dice el señor David Cayón? Uno está metido en sus números sí, en esta ahí, mesa. Me están escribiendo de Córdoba y de Santa Fe. Esa es la otra, que porque, a ver, si recorta fuerte la diferencia en la provincia de Buenos Aires, que es lo que parecerían indicar estos números, y le va bien en Santa Fe y Córdoba, puede aspirar a un nivel nacional bueno. Sí. Yo creo que ya... ¿Puedo tirar una bomba? Bueno, ya no sé si una bomba. No te bajé. Ya entraste. Para. Lo que corre la gente del community manager cada vez que va a tirar una bomba. Para. Detenete. ¿Qué hacemos con esto? Espera, vamos. Esa era la pileta que no sé cuánta agua tiene. No sé si la abre Tele, dale. Espera. Vamos a darle paso a Leo Pillows. Ok. Que te dé la magia que necesita esta situación. Vete a dos bombas. Pará. No, si no es una, que sea dos. 7:00 p.m, 20 minutos. Dani Stengart, nuestro equipo de cómputos. Igual yo confío mucho en Dani, ¿eh? No. ¿Confías? Sí. ¿Lo metes como una profesión de fe o no, es muy sólido, O sea, vos decís como, vos que te dedicas a encuestas, vos decís que acá hay respaldo. ¿Cuántas veces hicimos elecciones y este método nunca falló? No, yo estoy full Stengart, o sea, full. Tengo miedo que sea un poco prematuro, pero lo voy a tirar. Ya está. ¿Por qué? Me arriesgo, aquí en la vida hay que arriesgarse. No, pero... ¿Para qué? No, a ver, dos cosas. La primera arriesga que voy a tirar es La Libertad Avanza, creo que con casi total seguridad es cómodamente la primera fuerza más votada a nivel nacional. Se hablaba de Empate 38-38, algunas bocas de urna. Yo hoy no estoy viendo, con todas las mesas que vi hasta ahora, no estoy viendo nada cerca de eso. Y la segunda cosa es que en la provincia los 13 puntos de ventaja se están recortando muy fuertemente. Bien. Muy fuertemente. Y los con lo cual, Provincias Unidas. Para no, tanto no te. No, ya sabemos. No, lo están matando. Provincias hundidas. Sí, sí, eso es la tercera cuestión. Pero sí estoy viendo, te voy a tener otro dato que me sorprende. San Martín. Conurbano, seguimos en el otra conurbano. Mesa. Otra mesa San Martín. Mira, en esta zona de San Martín, en septiembre el peronismo había sacado 55% de los votos y ahora saca el 37. Pierde 18 puntos. Y La Libertad Avanza había sacado el 35% y saca 44. Lo da vuelta. ¿Cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto? De 35 pasa a 44. Suma 9. Pierde 18 el peronismo, suma 9 La Libertad Avanza. En este circuito electoral y de la provincia de San Martín. Y pasa de estar segundo a estar primero con el 44 y relegar a un segundo puesto al peronismo en San Martín. En este circuito electoral, ¿sí? Pero digo, van 7, 8 mesas de la provincia de Buenos Aires donde no hay una sola donde el peronismo sume porcentual de votos. Y claro. Y no hay una sola donde la Libertad Avanza. La viste caer en Mar del Plata, en La Matanza, en San Martín, en Avellaneda. En Junín, en Torquís. Después en eso es el interior, ¿no? Cañuelas todavía ambas, pero Junín, Torquís, Cañuelas, que es más el interior, pero después de conurbano tuvimos. Va, y Mar del Plata también, el interior, pero muy importante en términos de caudal electoral. Del conurbano estuvimos viendo La Matanza, San Martín, Avellaneda y siempre el mismo patrón, un recorte de la diferencia de votos. Arriba el 10% entre lo que gana uno y pierde otro. Sí. Lo Yo cual... te diría, en base a las 13 actas que tenemos acá en el sistema de la provincia de Buenos Aires, yo creo que hay un escenario de casi paridad en la provincia de Buenos Aires. De estas 13 actas, de la tendencia, no me sorprendería que haya un escenario de, no sé si, pero de una diferencia escueta. Lo cual supone que a nivel nacional es una victoria cómoda. ¡Qué bomba, eh! ¡Mamita! Dios, Santilli, el que escaló el Himalaya, no jodas. Claro. Pensemos que es una provincia que estuvo accidentada por José Luis Espert, que subía, bajaba, un candidato que no estaba en la boleta. Quiero decir, es una provincia en la cual la Libertad Avanza le costó mucho llegar a estas elecciones. No es una elección en la que haya ido Patricia Bullrich, pone una candidata competitiva para un electorado como el electorado porteño. En la provincia de Buenos Aires estuvieron, digo, la gente fue a votar con una boleta, con un experto en la boleta. Sí, pero yo creo que esta va a haber que estudiarlo después y demás, pero las boletas únicas de papel, como las que nosotros votamos ahora, se vota así en México, Alemania, en todos los lugares del mundo, le pesa mucho el sello más que el listado de los candidatos. El color violeta. Sí, el sello, el logo, ¿viste? Por eso construir una marca buena, una buena identidad ayuda mucho cuando tenés este sistema de boletas. El dólar, el cripto está rebotando un poco en esta locura de los mercados. Ahora empezó a subir un poco, volvió a acercarse a los 1500. Ah, mira. Veremos dónde termina quedando. Está todavía muy abajo desde donde abrió. Me pasa acá el colega José Espinosa, que labura en Caleta Olivia, en Santa Cruz, que lo ven ahí a Provincias Unidas, ahí te digo. Porque ese es uno de los gobernadores que armó esta opción electoral de gobernadores, ¿no? Sí, que quedaría en tercer lugar en Santa Cruz, me dice, por lo que están viendo ahí. O sea, si es uno de los gobernadores que lo armó y termina así, hay que ver. Bueno, sí, en Córdoba viene más o menos similar, ¿eh? Schiaretti estaría muy, pero muy bajo. O sea, estamos viendo un escenario de una Libertad Avanza fuerte a nivel nacional, un recorte fuerte de la diferencia en Provincia de Buenos Aires y una elección floja a los gobernadores con la tercera opción, por ahora. Claro. Y un escenario bastante polarizado y en una polarización en la cual a priori le habría ido mejor a la Libertad Avanza. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Hasta ahora, en base a poquitas mesas, pero con diferencias que me parece que son tan grandes que te marcan algo, que algo pasó, ¿no? Porque, ok. Sí, sí, yo creo que lo de Provincia de Buenos Aires es un switch en una buena parte del electorado, ¿no? A ver, Alejo Santander, en el Hotel Gran Briso, calle 51, entre 9 y 10, en La Plata. ¿Qué está pasando ahí, Alejo? ¿Alejo? De salir. Gracias y agradeciendo a todos. Hola, María, ¿me escuchás? Te escucho, Alejo, decime. Bien, acaba de salir, está hablando Carlos Castañeto en este momento. Antes de él habló Alexis Guerrera, también presidente de la Cámara de Diputados. Optimistas con el resultado. Eso, mira, ahí escuchamos si te parece a Castañeto. Dale. Tenemos buenos resultados. Arquero Castañeto, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sería arquero. Muy arquero de San Lorenzo. Sí, arquero de San Lorenzo. Arquero de San Lorenzo. Tenía que mencionar a San Lorenzo. Sí, claro. Mandaron a atajar el resultado. Vamos a esperar, hay que esperar un ratito. Tengo es el... tranquilos, vamos a seguir dando información y la participación 66%. Gracias, buenas tardes. Bueno, Castañeto fue titular de la ex AFIP en su momento, arquero profesional, fue arquero San Lorenzo. Fue uno de los primeros que fue a jugar a Colombia. Totalmente insignificante. Uno de los primeros que fue a jugar a Colombia. Teníamos que Castañeto. Decir eso. River sí, fue, pero es el presidente River de Colina. River quedó fuera de la Copa. Parece innecesario. Que hoy en este contexto de no la democracia jugando. Sí. No hagas que el ala de esta mesa cierre los micrófonos y no te responda más nada. No, claro. No, Castañeto es el presidente de Colina. Colina, dentro del entramado de partidos que tiene el...